con el rey del pop. Así tenemos que arrancar este viernes. Hola, ¿cómo están? Viernes por fin, 15 de marzo. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mañanas X. Acá estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana, iniciando el día con buena energía, buena música, buenas noticias. Y con canciones que ustedes piden a través de @la X, más música en Twitter, en X, a quienes celebran hoy su cumpleaños. ¡Claro que sí! De una arrancamos con Dove y Akat, los leo. Bienvenidos a Mañanas X. Muebles Tugo trae una nueva tendencia nómada, refugio viajero. Llévala con hasta 35% de descuento, ya disponible en tiendas Tugo y Tugo.co. Aplican términos y condiciones y viajamos en el tiempo gracias a Carlos, que se pide este pedazo de canción perfecto para viernes. Ahí tenemos a Anything Box con Living in Oblivion, a quienes están abriendo sus ojos y nos están escuchando. Buenos días, esto es Mañanas X. Juntos, si están antojados de alguna canción, por favor pídanla. Que sean así chévere, que nos anime. Nos saluda Paola, que está por fuera de Colombia, está en Estados Unidos, en Chicago. Gracias por oírnos. Aprovecho también para saludar a quienes nos escuchan a través de nuestra aplicación. Gracias por eso. Acepta el reto 21, recibe descuentos desde el 40% y crea hábitos saludables. Inscríbete ya en Plan Black de Smart Fit en www.smartfit.com.co y entrénate para la vida. Aplica en términos y condiciones. Esto lo pide ella precisamente. Llegan los years and years. Water de Tyler, Mañanas de la X, 103.9 FM, con los muy buenos días y con noticias varias. La primera, los despidos en el tiempo. No, ¿cómo amanecemos así? Te cuento cosas. Ay, despidos no. En el tiempo, varios despidos en el periódico El Tiempo. Es difícil. Sí. Esto es el fondo, la música que está sonando es de The Office. Es el intro de The Office. Yo, es mucho cringe. Tienes que verla. He visto, es todo. Que no, ya la he visto, no voy no, a ver todo pero en eso. Orden, tienes que es verla. Es vergonzosa. Hasta viste para el quienes... matrimonio. Sí. No puede ser, lo siento mucho, de verdad sí, que claro, sí, lo lamento profundamente. Claro. A mí el tema del trabajo, ya lo saben todos. Y hoy se anuncian más despidos. ¿Ahí? Hoy a las 10 de la mañana se anuncia más despidos, me contaron. ¿En El Tiempo? En el periódico El Tiempo. Un abrazo solidario gigante para entonces, todos. La cosa, la cosa no mejora, está difícil. Ay, bueno. Alejandro. Con los muy buenos días, ayer estaba Kanye West en Los Ángeles, en Rolling Loud, está más grande que nunca. Está Kanye. Está grande, está... No, y no solamente está gordo. Me refiero a su popularidad dentro del mundo del hip hop. Es enorme el tipo. O sea, sí, ayer no salió y todo el mundo estaba haciéndole barra. Que con tanta cosa que pasa en contra, no, yo ya me doy cuenta que es todo contraproducente, nada tiene lógica. Y tiene su gente y son muy firmes con él y es llamativo, es una persona que aunque se vuelva cinco diciendo cosas, pues es magnético, atrae. Así es. Lo así que es. Sea, pero lo atrae. Sigue siendo número uno en los Estados Unidos, creo que esta semana será reemplazado, pero sigue siendo número uno en los Estados Unidos con su canción Carnival, Mr. Kanye West, quien ayer, repito, hizo una aparición importante en el Festival Rolling Loud en Los Ángeles, California. En otras noticias, en un discurso al Senado el día de ayer, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, en los Estados Unidos le dijo al Senado estadounidense que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no es el personaje adecuado para liderar Israel desde el 7 de octubre, argumentando que el líder israelí se preocupa más sobre su sobrevivencia política que los mejores intereses del país. Schumer, quien es el oficial judío más alto del gobierno estadounidense, también dijo que la coalición de ultraderecha de Netanyahu está amenazando a convertir a Israel en un paria global. El discurso llegó como una reacción a la frustración que sigue acumulándose dentro de la administración de Joe Biden y por fuera de ella contra esa misma administración sobre la cantidad de muertos en Gaza. Es brutal, es que son números que uno no se imagina y cada vez es más complejo. Estaban esta semana mostrando las imágenes del puerto que se hizo para poder llegar con ayudas. Tantas cosas que pasan. Son Mañanas en la X, esas son algunas noticias con las que despertamos. Bienvenidos, este es 103.9 FM, 30 años de más música. Aquí está Rudy Mental con John Newman y Feel the Love. The Love de Rudy Mental, que estuvieron hace ya un rato en Stereo Picnic y los descubrieron a través de la X más música, con John Newman al aire. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Vivamos el presente, aquí y ahora. El Festival Stereo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Fate, Blink 182, Kings of Leon, Cissey, Sam Smith, MIA, Limp Bizkit, Arcade Fire, Bad Gyal, Placebo, Arca de Offspring, Proyecto 1, Phoenix y mucho más en un mundo distinto. Compra tus boletas en eticket.com. Son Mañanas en la X 103.9 FM. Me encanta. Mira, te voy a hacer una confesión. Esta fue la cortina de mi pandemia. Yo vi por primera vez The Office en pandemia y no sabes el soporte emocional que fue para mí. ¿En serio? Te lo juro. No sé por qué. Me hizo muy feliz. Yo me reí mucho. Es angustiante. Muy chistoso. No, o sea, sí. Pero no. Es muy angustiante y muy penoso. Pero no lo veas así, te toca sacarte de ahí. Es imposible. Es fantástica. Es imposible porque uno cuadra en pienso esos... pienso en Dwight, pienso en Scott, pienso en todos. Es que todos absolutamente bueno. Todos son tienen algún pedacito de alguien en esta emisora, entonces da mucha vergüenza. Yo quién soy, es que tú no lo has visto bien. ¿Quién sabe? ¿Has visto la pelirroja? No, porque a mí no me gusta tomar. No sé, bueno, en fin. Mañanas en la X 103.9 FM, hablando de FEP. Sí. Los Blink 182 están en Chile. Hacemos actualización de lo que está pasando y están en Chile. Y Mark Hoppus, que además se le ve muy enfermo. Cierto, todavía se ve muy golpeado por la quimioterapia. Queda el cuerpito resentido, una gira no es fácil. No, eso tiene que ser una cosa muy complicada. Salió a firmar autógrafos, le pasaron un disco para firmar y el hombre hizo pregunticas. Él quería saber si el que estaba pasándole el disco era un fan de verdad y le preguntó tres canciones del Cheshire Cat. Sí, míralo. Name three songs off of Cheshire Cat. Name three. Can you name three songs off of Cheshire Cat? Cheshire Cat. The album Cheshire Cat. There you go. Ahí se lo I was in the concert yesterday. Le dijo, y pues es que le dice tres canciones del disco Cheshire Cat, que era el disco de vinilo que tenía. Dando. Entonces, lo que hablan es de un supuesto revendedor que quería sacar provecho. Seguro. Y entonces, hay una parte de mí que dice que bueno, porque hay mucho cazador de cosita que no es ahora lo de ser genuino, un verdadero fan de corazón, no sé. Pero bueno, ahí está. Y todos están ahí felices. Vamos a The Concert yesterday. Yo creo que físicamente también dudó. Yo creo que le dio miedo, yo creo que se asustó, yo creo que en medio... yo perdería, si claro, me hacen preguntas. Tiene que tener un carácter bastante definido para afrontar una pregunta y... Y del artista. Exacto, del artista, yo no creo que cualquiera, exactamente. Tres canciones del homework, me dice Tomás. Tengo que decir que señor, que no esperaba más de Mr. Hoppus. ¿Sí? ¿Te pareció sí mala leche? Sí. ¿Sí? Sí. Creo que son los... Nunca me han parecido chéveres esos tres tipos. Nunca. ¿Como fantochitos? No, pues unos... O sea, son peladitos de 16 años en el cuerpo de señores de 50 años. Sí, ¿no? Ya. Entiendo. Esos tres tipos siempre han sido como medio hartos. Mala leche. Sí, pues me da la impresión a mí. O sea, la gente los adora y repito, nada que hacer. Me alegra que vengan y que los fans de Blink-182, por favor, por fin salden la deuda. Pero lo que hablábamos ayer, ya que sean chéveres, lo dudo mucho. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de eso? De Eric Clapton, fue ayer, antier. Que hablábamos, sí, que siempre fue harto. Sí, una mala persona. Pero uno lo escucha en ese unplug y uno dice, ay, cómo lo amo. Bueno, pues ahí está, se avecina la tormenta de Blink-182. Y como que la tormenta también, no mentiras, esperamos que el clima sea benevolente. Vamos a ver. Por el momento, a las 7 y 10 de la mañana, mañana es de la X, tenemos lo nuevo de Bon Jovi. La X más música. First Listen, un descubrimiento musical en 103.9 FM. Bueno, O sea, quiero que desnudes tu corazón. Ok. Sale el 7 de junio su nuevo disco. No quiero desnudar nada delante de Bon Jovi. A ver. Esto parece una canción de Blink-182. No seas así, espérate. Who are you and who am I? To think that we could ever fly. You don't even try. Es una nueva Bon Jovi al aire, Mañanas de la X, estamos escuchándolo. Hace parte de su nuevo álbum que sale el 7 de junio, se llama Forever. También salió al mismo tiempo adelantos de su documental que va a salir en aplicación. Entonces es como una un popochito de información. Claro, un paquete. Es el número 16 en su historia. Ahí va. Oh my God. Entonces, si quieres tenerlo, viene en CD, cassette, vinilo de color, claro, incluso varias copias firmadas con tirada limitada. Por si fuera poco, uno de los vinilos de color azul incluirá una tirada también limitada con una foto de John Bon Jovi exclusiva. El disco ya está disponible para su preventa, pero como te digo, no verá la luz hasta junio. Yo sentí ayer, vi en redes, emocionado un poquito a Juan Key. Ah, sí, claro, él es... Sí, entiendo. No, es una canción que no... ¿Ya fue? ¿Sí? Sí, no, yo la verdad es que... No, que prefiero mil veces... Ponte eso, gracias. I'll Be There For You, por ejemplo. La nueva canción se llama Legendary, viene en paquete con documental. ¿Y qué paquete? ¿Y qué paquete? Gracias por eso. No, señora. Esa. I'll be there for you. I'll be there for you, de Bon Jovi en las mañanas de la X. Cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, clásico. Ay, yo lo amo, siempre. Gracias por eso. Tipi, abre convocatorias en português em La X, são las 7 de la mañana, 18 minutos. Falar português pode te trazer muito dinheiro. Aplica las convocatorias trilingüe de Teleperformance. Y si quedas contratado como social media expert, podrías recibir un hiring bonus de 2.500.000 pesos. 2.500.000 pesos. Bono por performance garantizado por 3 meses y solo 40 horas semanales. Sí, 40 horas semanales. Conoce más en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Aplican términos y condiciones. Películas. En Mañanas X. Salió adelanto del... Cuervo. Del cuervo. No, a mí no me gustó. Pero a Uribe sí. Sí. A Uribe DJ le gustó. No, y entiendo, nosotros hablamos cuando se empezó a hablar de esta secuela que el director, lo primero que dijo fue: me voy a alejar de todo lo que representó el primer Cuervo para no entrar en discusiones. Ok. Y lo entiendo. Va a salir el 7 de junio de 2024, empezando por ahí. Es una película, como me decía Uri, sale en verano, claramente, cuando salió El Cuervo, la primera parte, salió en Halloween. Ajá. O sea, todavía un misticismo alrededor de esa primera parte que lo compró a uno. Además, uno era adolescente, tenía una banda sonora maravillosa. Claro. Este es muy distinto, es completamente diferente. Es este señor Bill Skarsgård, que está exageradamente sexy. ¿Ese es hermano del otro? No, él es Sid. ¿Del Skarsgård? Él es Sid. Sí, pero pregunto, ¿él tiene algo que ver con, por ejemplo, con Stefan Skarsgård, que es el que hace del maligno en Duna parte 2? Y del hijo de él, que es el de Succession. Pues ¿no? Te digo la verdad, yo no creo que haya muchos Skarsgård. ¿No hay relaciones? Pues, pero bueno, te voy a averiguar eso. Bueno, entonces, el que hace de Pennywise. Sí, él es un buen actor, me parece increíble, pero ajá, acá yo no lo vi, hay mucha luz. Está, no, la sentí pandita, como él exagerando a este personaje para hacerlo ver muy sexy. Ya en una de las descripciones que hicieron cuando salió, lo exageradamente parecido al Joker de Jared. Ajá. L'Erasure. Muchas cosas que yo digo, pero confieso y lo sé, y por eso doy un paso al costado, no soy el público al que está dirigida esa película. Pero la vas a ver. Te lo puedo garantizar. Claro que sí, vas a terminar viéndola por nostalgia, nada más por chequear. Así salgas y digas: no me gustó, y no me gustó el tráiler, y no me gustó la película. The Cure. Un día como hoy en la historia de la música, con Blur y Coffee and TV en las mañanas de la X. Mi Dirty, este año se cumplen 150 años desde que se creó la primera aseguradora fundada por colombianos en el país. Eso es toda una vida, Alejo. Bueno, imagínate, tengo que contar. Para que se puedan hacer una idea de todo el tiempo que es, ellos nos están protegiendo desde mucho antes de que Freddie Mercury escribiera Bohemian Rhapsody o que John Lennon escribiera Imagine. ¡Wow! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Mucho tiempo. Es que Allianz Seguros está presente en nuestras vidas desde hace más de siglo y medio. Alejo, Allianz nos asegura en Colombia desde 1874 y aún lo sigue haciendo. Por eso y más es que Allianz dice: seguro estamos. Estas son mañanas de la X, unas 7:32, y aquí está una de las grandes canciones de la década pasada. Ya podemos estar diciendo la década pasada. Dance, Joy, Reptile. Dance, Joy con Reptile en Mañanas de la X. La camioneta familiar que buscas está lista. Volkswagen Tiguan, espacio, tecnología, seguridad y un gran desempeño. Ahora con bono de descuento de 13 millones de pesos y precio desde 177 millones 990 mil pesos, financiando con Porsche Movilidad y sus aliados. Conócela ya en un concesionario. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. Son Mañanas en la X 103.9 FM. Aquí está Fred Again con Adore You. So much better at everything. 4246, 4277 y 1991-73, Cafán Vigilado Super Subsidio. El nuevo álbum de Ariana Grande ya tiene una canción en el puesto número uno del global de Spotify. La canción se llama We Can't Be Friends. El álbum se llama Eternal Sunshine. Y el crítico del New York Times, John Caramanica, lo llama un pequeño Midnight. Ok. No está mal. Un disco parecido al Midnights de Taylor Swift. Aquí está el nuevo número uno en el global. Y analizamos genuinamente. Producida por Max Martin. Ah, ¿sí? Sí, ¿este? Yo creo que va a la fija, pero vamos a ver, vamos entonces. Aquí está. We Can't Be Friends, Wait For Your Love, Ariana Grande, en Mañanas de la X. Try. ahí está Houdini de Dua Lipa. Estas son las mañanas de la X. Ayer Pictoline mandó infografía y en la infografía hablaba del fenómeno conocido como el optimismo radical, que es el nombre del título, que es el título del álbum nuevo de Dua Lipa, que se anunció hace un par de días junto también con su aparición como la artista principal del festival de Glastonbury, uno de los más importantes del Reino Unido. El concepto del día es optimismo radical, escribió Pictoline, una filosofía que apuesta por mirar lo bueno en cada aspecto de la vida basándose en la razón y en la evidencia. Es la elección difícil, la elección valiente, lo más necesario ahora frente a la desesperación, y esto lo tomaron de la revista Time y de una frase que espetó. Espetó, me gusta esa palabra. Hoy espeté groserías. Una frase que dijo el reconocido director de cine mexicano Guillermo del Toro. La elección más rebelde y radical que usted pueda hacer es ser optimista. Fue lo que dijo Guillermo del Toro a la revista Time. De ahí nace el concepto de optimismo radical y así se llama el nuevo álbum de Eso es en Dua Lipa. En otras palabras, eso viene siendo el positoxicidad. Yo creo. ¿Cierto? Sí, claro. Ahí está Positóxico, el nuevo álbum de Dua Lipa. Radical Optimism en Mañanas de la X. Con Cuota Fácil Tu Go te llevas hoy la nueva tendencia nómada refugio viajero con precios exclusivos en referencias seleccionadas y pagas la primera cuota en 60 días. Visita Tu Go. Mañana 103.9, aquí está Stick Season. Él es Noah Kahan, nueva música en la X. As you promised me that I was more than all the miles combined.